ni siquiera sé si sientes tú. FM, somos tu mejor elección. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Horas 37 minutos. Rayando el sol. Maná. Rayando por ti. Esta pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado. Son muchas lunas las que te he llorado. Rayando el sol. Tienes un arma maravillosa. Mírame, mírame bien. Sonríe.